El objetivo de este encuentro, lo que sentimos en nuestro corazón, es que el Señor quiere encontrar una casa en donde habitar. Y yo quiero que tomemos este salmo como el lema de encuentro. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vamos a repetir esta parte bien fuerte todos, como un clamor al Señor. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder.